Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. La noche se presta para hacer tantas cosas. Con ese vestido corto te ves hermosa. Pero estás escuchando a las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Y están sonando los chicos de Ciencia U toda la noche. Por favor, quédate, no te pido nada más. Hoy hablamos de descensos para los chicos de Ciencia U, señor locutor. Puesto 39. Gracias, puesto entonces 39, anteúltimo lugar del ranking. Atención, ojo, si te gusta la música de Ciencia U, tenés que votarlos, porque si esto sigue así, lamentablemente la semana que viene podés llegar a abandonar el ranking. Vos armás esto de lunes a viernes, las 20, másvotadas.com. Mi nombre es Walter González y seguimos adelante con esta cuenta regresiva, buscando el puesto número 1, pero esto recién comienza. Nos vamos al puesto número 17. Mirá, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 6, así que hablamos de descensos. Ella es Marcela Morelo y nos hace Como la flor. Puesto número 17. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, tan suave, tu nalga tan dura, linda tu caricatura, sabor a jova.

Seguimos adelante en el ranking de la radio. Nos vamos al puesto número 38 de esta semana. Zona también complicada. Últimos lugares en el ranking. Nos encontramos con el dúo español Andy y Lucas. Esto se llama Sin Ella. Dos lugares descienden esta semana Andy y Lucas, ubicándose en el puesto número 38, necesitando sí o sí de tus votos, ¿eh? Recuerda que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles, junto a un montón de operadores. Musicaliza Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Como todas las semanas, estamos buscando el puesto número uno. ¿Cuál será esta semana? Lo veremos, falta un rato. Porque estamos en el puesto número 15. Canción que hoy desciende dos lugares en el ranking. Ella es Nati Pastorutti y nos hace Fue Lindo, Pero No. Puesto número 15. Mira, ya pasaron 3 semanas. De ti ya no me quedan ganas. No le des más cuerda al reloj. Sabes, ya pasó tu cuarto de hora. Si a mi lado estás de sobra, cruzo sin mirar y ya me voy. Correré otra vez como ayer bajo el sol para matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no, no pasa nada. A viernes en www.las20masvotadas.com. Vota tu artista favorito y escúchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Estamos juntos en este 2021, convirtiendo Las 20 Más Votadas. El ranking de la radio, como todos los fines de semana, acompañándote con estas canciones que vos votás de tus artistas latinos favoritos. Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida. Nos pusimos románticos. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Qué hermosa balada esta, ¿eh? De un beso en la boca. Lo estamos escuchando al maestro Américo. Hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes. Señor amante. Eras de fuego, quemando mi mente. Y dice: Señor amante, que me arrastra, me encarcela, y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Nos pusimos romanticones al final con Américo. Pero te tengo que contar una mala noticia, es que Américo hoy desciende 12 lugares en el ranking. Justamente la semana pasada se ubicaba en el puesto número 12, por lo que se desciende al puesto número 24 con Señor Amante. Tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros, tan prohibida. Esto lo armás vos, de lunes a viernes, en www.las20masvotadas.com. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Dexei Now haciendo Mambeo como los primeros nominados de esta semana. Quedan el cuerpo. A quien vamos a nominar ahora es a Benjamín Amadeo. Saca esta nueva canción, Benjamín Amadeo. Volver a esperar. Iluminábamos. Se llama esta nueva canción de Benjamín Amadeo. A ver qué te parece. Escuchalo y si te gusta, a votarlo. Esto es lo nuevo de Benjamín Amadeo. Entonces, te recuerdo, te vamos a presentar 6 nominados en el día de hoy. El próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Y siempre recordá que los votos los registrás de lunes a viernes. Ahora no podés votar. Ahora lo que te propongo que lo escuches. Esto es lo nuevo, entonces. Iluminábamos canciones. Iluminábamos lo nuevo de Benjamín Amadeo. Quedarnos con su brillo, para que sea más sencillo en la sombra aparecer. Imaginábamos canciones y ahora recuerdo por qué escribo. Para volver a definitivo lo que estaba por caer. Antes que sea tarde, antes que pueda canciones. Iluminábamos canciones para quedarnos con su brillo.